10 de la mañana, 54 minutos. Continuamos en el Mañanero y rápidamente nos vamos hacia la capital federal, donde en la zona de San Telmo, en la calle Chacabuco al 1000, se está llevando adelante una vigilia que comenzó ayer, lunes 25, para resistir un desalojo en un inmueble que está ocupado por 40 familias. La semana pasada se había presentado un pedido de prórroga para contar con un poco más de tiempo para buscar un lugar donde vivir, pero la jueza que tiene la causa en su poder, María Cristina Nazar, negó esta posibilidad. Se están viviendo horas de tensión y estamos hablando de una cuestión que seguimos muy de cerca siempre en nuestra radio, en nuestro programa, la problemática habitacional. Miles de familias que en todo el país no pueden acceder al derecho a la vivienda, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Para conocer más detalles sobre esta situación, estamos en contacto con Federico Orchani, integrante del Frente Popular Darío Santillán. Federico, buen día. Ariel y Juan, te saludamos acá en Mar del Plata. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo se va? Bien, nosotros acá muy bien. Contanos un poco cómo está la situación y hacenos una introducción de cuándo se está ocupando este inmueble, qué origen tiene y cómo surge el pedido de desalojo. Bueno, arranco quizás por la novedad, que es que el operativo que hoy tenía la Policía Federal a cargo del desalojo, por lo menos la presencia durante la noche, ahora ellos se han retirado, ¿no? Lo cual, bueno, eso le da bastante oxígeno a esta lucha. Igualmente todavía no tenemos ningún tipo de certeza si el desalojo finalmente se aplazó, se prorrogó o hasta cuándo o qué cosa, digamos. Por eso ahora hay algunas de las familias que se dirigieron al juzgado como para tener mayor conocimiento. El inmueble es un inmueble del barrio de San Telmo, uno que estuvo desocupado durante mucho tiempo, como tantos inmuebles de la zona, que son viviendas ociosas, y que fue ocupado en su momento. Es decir, nosotros como no es que iniciamos la ocupación, pero es la característica de muchas viviendas de esta, donde viven familias, que son familias que en general trabajan. Son trabajadoras, como muchas de los compañeros y compañeras que pertenecen al Frente de Darío Santillán, que mandan a los chicos a la escuela, que tienen su vida organizada en el barrio, ¿no? Y que, bueno, se encuentra con esta situación, que es el pedido de desalojo. En este caso, bueno, es un barrio como San Telmo, que donde el negocio inmobiliario avanzó muy fuertemente, y hoy, de hecho, la propiedad la reclama una empresa constructora. El gobierno de la ciudad, ante eso, bueno, fija una posición a favor de los grupos de empresarios y a favor de quien reclama la propiedad, y la única conversación que hemos tenido ha sido a través, por lo menos el día de hoy, de la policía, y anteriormente los intentos de diálogo con el Instituto de la Vivienda u otros como el Ministerio de Desarrollo Social y demás no fue positivo, digamos, no, o sea, solamente se ofrecen unos subsidios de 1.800 pesos durante 6 meses, que son históricos y que sí, ya sabemos cómo termina eso, con las familias de nuevo en la calle buscando una situación precaria como las que muchos viven ahora. Así que por eso creo que fue importante la movilización, el reclamo y la solidaridad acá en el lugar, además de la repercusión mediática, como por lo menos para aplazar por estas horas el desalojo. Uh-huh. Federico, ¿de cuánta gente estamos hablando y de cuántos chicos, cuántos nenes y nenas hay que integran estas familias? Sí, son 40 familias, no lo había mencionado, y son, bueno, alrededor de 140 personas, son muchos chicos también, no sé la cantidad, digamos, pero son muchos chicos, que viene a la casa. Uh-huh. Nos decías ahí que está desactivado el operativo que estaba desde hacía algunas horas, que había alguna hora pautada, sabían de una hora en concreto que estaba pensado hacer el desalojo, y a cargo de quién tendría que estar el desalojo, ¿de la Policía Federal o de la Metropolitana? Mira, hoy los vecinos tienen una cédula de desalojo que para el día 26 hoy no había hora. Sí, cuando vimos las vallas a la madrugada, nos pusimos en alerta y obviamente a hacer una vigilia en el lugar, como para tratar de resistir lo más posible. esta es la situación. Cualquiera de las dos fuerzas, si hay una orden, puede ejecutar tanto la metropolitana como la Policía Federal. Entendemos que el hecho de que la jueza que hoy tiene la causa es una jueza subrogante, o sea que no tiene del todo la necesidad como de avanzar en el desalojo, producto bueno de la presión, de la movilización y la solidaridad, además de la repercusión en los medios, ha hecho que no avance, ¿no? Pero bueno, tampoco sabemos cuándo, no sabemos hasta cuándo se aplazó. ¿Estuvo en riesgo en algún momento la situación ahí, digamos, más allá de que, como decías vos recién, se retiraron ya los efectivos policiales? ¿En algún momento se temió de lo peor, digamos, lo que podía llegar a ser el desalojo violento por parte de la policía? ¿Y tuvieron contacto con alguien o con algún efectivo policial? Mira, la verdad que es un hilo muy delgado, ¿no? La policía en general se mantuvo en las vallas. La casa está a mitad de cuadra, digamos, el inmueble está a mitad de cuadra, y nosotros lo que hicimos es un vallado del lado de adentro. Los vecinos se organizaron para que la tarde que la policía no entre, o sea que no llegaron al punto de tratar de forzar la puerta y demás. Y después la movilización que hizo el aguante estuvo del otro lado de las vallas. Ahora que la retiraron, estamos todos enfrente del inmueble, pero no pasó a más de eso, ¿no? Nos decías, de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Instituto de la Vivienda, la única respuesta es esto que nos decías de este subsidio por algunos meses y que cada familia se arregle, digo, la posibilidad de una solución, aunque sea a largo plazo, concreta, de solucionar el tema de la vivienda, no aparece desde ningún punto de vista. No, y lamentablemente es una situación a la cual casi que nos acostumbramos, porque el gobierno de la ciudad no ha llevado adelante políticas públicas que puedan resolver la situación de cientos de miles de familias que viven en una situación de falta de acceso al techo, de crisis habitacional. El IBC subejecuta el presupuesto permanentemente y los desalojos son una práctica sistemática. De hecho, en la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente no se habló del tema. Uh-huh. También, bueno, gracias al blindaje mediático que el gobierno de la ciudad tiene, sí. Y quizá también el consenso de alguna manera para que se lleven adelante ese tipo de acciones. Así que por eso creo fundamental la movilización y la pelea política también, ¿no? Porque un poco lo que estamos planteando es el derecho a vivir en la ciudad, digamos, ¿no? El derecho que tienen los sectores trabajadores de vivir en la Ciudad de Buenos Aires y que, bueno, el gobierno de la ciudad también hace oído sordo a todo eso y hoy está planteando una ciudad para sectores minoritarios que lo pueden pagar. Esa es la gran pelea en este momento, ¿no? ¿Cómo sigue esto, Federico? ¿Qué es lo que tienen pensado para hoy y para las próximas horas? Bueno, en principio poder acceder a la información necesaria que nos dé mayor certeza acerca de la situación más legal, jurídica, acerca de si se prorrogó hasta cuándo y después tratando de generar algún camino de negociación que incluya al gobierno de la ciudad, posiblemente al gobierno nacional, a la Secretaría de Hábitat, que también se dio una vuelta, y en donde existe alguna solución más de fondo, ¿no? Hay algún recurso legal, alguna ley, como en su momento se implementó, que por medio de cooperativas y acceso al suelo se pueda construir una propiedad colectiva, buscarle alguna solución, digamos, que no sea solamente el subsidio. Pero bueno, estaremos a la expectativa y de parte de que el gobierno de la ciudad haya una respuesta positiva en ese sentido. Esperemos que así sea, vamos a seguir atentamente este tema. Federico, te queremos agradecer y ante cualquier novedad nos volvemos a contactar. Muchas gracias y que tengan un buen día. Cómo no, hasta luego, buen día.